tú estás. Quisiera tu rostro contemplar. Quisiera verte, mirarte a la cara. Solo un segundo y perderme en tu mirada. Quisiera gritar donde tú estás. Quisiera tu rostro contemplar. Quisiera verte, mirarte a la cara. Solo un segundo y perderme en tu mirada. Cada mañana me levanto esperanzado, porque algún día estaré a tu lado. Pero sigo mientras tanto, sigo luchando para lograrlo. Lo lograré, lo malo podré vencer. No me quitaré, te buscaré, fuerte seré y solo en ti confiaré. En contra de la corriente correré, y lo que se levante derribaré. Contigo perseveraré, mi meta es una.